muchas veces lo dudé. No creí en tus palabras cuando me decías que yo era el amor de tu vida, que siempre serías fiel, que nunca me dejarías, que siempre me amarías. No importaba la distancia, pues siempre me esperarías. Era mentira, lo sabía y no hice nada por evitar que jugaras con mi vida sin piedad. No creía, no creía, pero pudo tu insistencia. Ahora me mata tu ausencia, me has dañado el corazón. Me engañaste el corazón con palabras de amor, que a todos ya las ignorabas, lo que tú en mí lograbas. Tío, como tonto te creí, poco a poco en las redes de tu juego yo caía. No te miento, te hablo lento, ¿para qué me entiendes? No te entiendo, dime qué hice para que me mientas. Si en mi mente y en mi corazón no había nadie más que tú, no había nadie más que tú. El comienzo de esa supuesta relación, lo supe desde el comienzo. A simple vista se veía que sería el perdedor de tu cruel juego de amor. Estaba ciego y embrujado y no pude decirlo. ¿Cómo iba a resistirme si tu voz me cautivó? Era mentira, lo sabía y no hice nada por evitar que jugaras con mi vida sin piedad. No creía, no creía, pero pudo tu insistencia. Ahora me mata tu ausencia, me has dañado el corazón. Acabaste con mis sueños con tu juego de traición. Se me bien que te adoraba y tú de mí te burlabas. Y yo como un tonto te creía y no me daba cuenta que por otro tú morías. No te miento, te